Bienvenido o bienvenida a otra sesión más de este rincón, tu rincón del jazz. Deja tu abrigo ahí, en el pequeño perchero que tenemos en la entrada, con forma de saxo, que aquí no lo vas a necesitar. Ni aquí, ni dentro, ni fuera, que ya no hace tanto fresquito. Te voy a servir lo de siempre, pero doble, porque hoy estoy muy contento. Y es que me han vuelto a escribir al correo de ondaterral@gmail.com, y dice lo siguiente. Hola José. En primer lugar, enhorabuena por el programa que durante media hora nos ofrece anécdotas, curiosidades y sobre todo grandes temas con los que disfrutamos todos los amantes del jazz. Posiblemente uno de los aficionados más pequeños sea mi nieto Pablo, que le encantaría oír a Ella Fitzgerald y Louis Armstrong interpretando I Say Tomate, You Say Tomato. La canción realmente se llama Let's Call the Waffling Off, como pone esta oyente, que más o menos significa vamos a cancelar todo el asunto. Por lo que me gustaría, y continúo, que lo incluyeras en alguno de tus programas cuando la planificación lo permita. Muchas gracias y te seguimos con mucho cariño desde Salobreña. Mari Carmen Cubero. Pues muchas gracias, Mari Carmen, por este correo. Y así vamos a empezar el programa de hoy. Viajamos unos segundos hasta 1937. Ese año, los hermanos estadounidenses George e Ira Gershwin compusieron el tema Let's Call the World Thing Off para la película musical Shall We Dance, Ritmo Loco, protagonizada por Fred Astaire y Ginger Rogers. Una canción que acabó siendo un éxito hasta el punto de que ha sido versionada, entre otros, por artistas como Ella Fitzgerald, Billie Holiday o Lou Armstrong. En la canción se hace hincapié a dos maneras distintas de pronunciar el inglés americano, aunque la composición tiene como telón de fondo algo más profundo, la historia de una relación sentimental que parece haber tocado fondo. Y es que la de letra dice algo así como, las cosas han llegado a buen paso, nuestro romance se está volviendo plano. Para ti te gusta esto y el otro, mientras yo voy por esto y aquello. Dios sabe cuál será el fin. Oh, no sé dónde estoy, parece que los dos nunca seremos uno, hay que hacer algo. Tú dices cualquiera y yo digo, tú no dices nada y yo no digo nada. O sea, tampoco, ni vamos a cancelar todo el asunto. You like tomato, unlike tomato, que es la canción que dice nuestro oyente, da igual como lo digas. No dejes que los nombres te nublen la vista. Lo importante son los conceptos que hay detrás y cómo trabajarlos con propiedad. Y así empezamos, con esta canción que la voy a dejar entera. Ambos estaban hablando de un tomate, pero lo pronunciaban distinto. Espero que en nuestro programa no tengamos esa falta de comunicación. Así que sigue mandándome correos. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either. I say either, you say neither, and I say neither, either, either, and either, neither, let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato, you like tomato, I like tomato, potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call it off, off. Oh, let's call the whole thing off, yeah. You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, or chocolate, strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, got a whole thing of us. You like potato, and you like potato. You like tomato, and you like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call a whole thing of but oh, if we call the whole thing of, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. Oh, so if you like pajamas, I like pajamas, I'll wear pajamas. You got pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling of all. Let's call the whole thing off. Let's call the whole thing off. Time, tiempo rasgado, es un género musical afro-norteamericano que se popularizó a finales del siglo XIX. Entre sus raíces aparecen elementos de marcha en el estilo de John Philip Sousa, de ritmos de la música africana. Es una de las primeras formas musicales estadounidenses y una de las influencias en el desarrollo del jazz. Su principal compositor fue Scott Joplin. En 1902 compuso The Entertainer, el animador, esta que escuchan. Fue un baile popular hasta 1911. Y como nunca hizo una grabación de sonido, su música se preservó solo en 7 rollos de piano para uso en pianolas en 1916. Desapareció del conocimiento del público hasta que en 1973 el músico Marvin Hamlisch lo utilizó en la banda sonora de El Golpe, de George Roy Hill. En 1916, Joplin sufre de demencia consecuencia de la sífilis y un año después muere en un psiquiátrico a los 49 años. Su muerte marcó el fin del ragtime como formato de música de tendencia, para evolucionar hacia otros estilos y convertirse en stride, jazz y eventualmente swing de Big Bang. ¿Alguna bebida más? ¿La luz? ¿La temperatura? Quizá me preocupo en demasía, pero bueno, Ya sabes que vengo a visitarte en el descanso, como casi siempre que puedo o me dejan mis obligaciones en el local. ¿Sabes? Con días como los de hoy, con tanta interacción con los oyentes, hace que abrir a diario este club de jazz tenga sentido. Lo abro con ilusión, con ganas. Subir la persiana esta media hora a veces se me hace difícil si no siento que va a haber alguien al otro lado de la puerta. El grupo va a seguir tocando y yo ya me buscaré la manera de seguir pagando las facturas. Pero con solo saber que al menos hay una persona escuchando esta música que me apasiona, todo cobra sentido. Así que ya sabes, si quieres interactuar conmigo, mándame un correo de esos, ondaterral@gmail.com. Bueno, si me conoces, mándame un WhatsApp, que más rápido. En fin, también tenemos lo de las redes sociales, esa que me ha dicho mi amigo Frank. Venga, te dejo, para que los que hablen sean los instrumentos, aunque hoy casi todo lo que suena es cantado. Al fin y al cabo, la voz es también otro instrumento de jazz. Ay, cómo me enrollo, que ya está el grupo ensayando los instrumentos. Venga, venga. No one to walk with all by myself. No one to talk with, but I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving, saving all my love for you, for you, for you, for you, for you. I know for certain the one. La canción Ain't Misbehaving, No Me He Portado Mal, es un tema de la revista musical Connie Hot Chocolates, compuesta por Fats Waller y Harry Brooks, con letra de Andy Razaf. Se interpretó por primera vez en 1929 en el estreno de la obra en Harlem como número de apertura. Y el intérprete, Sam Cooke, fue cantante de gospel, rhythm and blues, soul y pop, compositor y empresario musical. Es uno de los pioneros del soul y una de las grandes influencias en los diferentes géneros que interpretó, incluso como modelo musical y personal de Rod Stewart. Muchos lo consideran rey del soul, junto con Otis Redding, por lograr una treintena de éxitos entre 1957 y 1965. Fue el primer cantante afro-norteamericano en fundar su propia discográfica y uno de los artistas con mayor audiencia blanca. Su prestigio como defensor de los derechos civiles no le sirvió de nada cuando en 1964 murió acribillado a balazos por la dueña de un motel, según ella, al confundirlo con un asaltante, según otra versión, más real, por ser negro. Don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. Believe me, I don't stay out late, that's not for me. I'm home about 8, squinting, looking at my TV. And misbehaving, saving all my love. Saving, saving, saving all my love. I'm saving my love for. Esta canción, Love for Sale, Amor en Venta, es una composición de Cole Porter del musical The New Yorkers, que se estrenó en Broadway en 1930 y finalizó después de 168 actuaciones. La letra está escrita desde el punto de vista de una trabajadora del sexo que anuncia su producto, y claro, escandalizó al puritarismo estadounidense. En la producción inicial fue interpretada por Catherine Crawford, retratando a una prostituta blanca haciendo la calle frente al Reuven, un popular restaurante de la época. La canción fue prohibida en la radio y obviamente se convirtió en todo un éxito. Better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh love, new love, any kind will do. Love for sale. Appetizing, young love for sale. you want to buy my ware, follow me and climb the stairs. Love for sale. Want the thrill of love? I've been through the mill of love. Old love, new love, any kind we do. Love, love, love, love, love, love, love for sale. Appetizing, young love for sale. You wanna buy my ware? Follow me and climb the stair. Got love, any kind of love. I got love, love, love, love, love. Estás escuchando El Rincón del Jazz. It don't mean a thing. Esto es una declaración de principios de Duke Ellington respecto al jazz. No significa nada si no tiene swing. La música es de Duke y la letra de Irving Mills, una colaboración que también produjo otros estándares como Mood Indigo y Sophisticated Lady. Fue grabada el 2 de febrero de 1932 por Duke Ellington y su orquesta, con la cantante Eve Anderson. Alcanzó el puesto número 6 en la lista de ventas. La intérprete fue Jelena Ana Miletic, que es de origen yugoslavo, y el verdadero nombre de Helen Merry. Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Don't mean a thing. All you gotta do is sing. that sign. It don't mean a thing. Gotta do. Más un clásico de la primera época de Bill Evans, When I Fall in Love. No parecen notas, sino gotas de agua cristalina. Es música clara, deliciosa, que refresca el espíritu e invita a la contemplación. Fluye como un manantial en perfecta armonía, con limpieza. Estás escuchando El Rincón del Jazz. prefiero llamarlo quedada, más bien, más que concierto. Hemos hablado ya en alguna ocasión en estas quedadas que hacemos, que no hay reglas para escribir o sentir la música, ni un solo sistema. Existen varios caminos para llegar a la canción o a la pieza soñada. En palabras del pianista y compositor alemán Werner von Gering, se trata de un género que en un principio podría parecer muy individualista, pero que no lo es, porque en él la comunicación resulta indispensable, esencial. El jazz es una música democrática, cada uno tiene su voz, pero al mismo tiempo su responsabilidad. No se puede hablar de cualquier cosa sin escuchar a los otros, explica este compositor. Pero lo que más me gusta de él es su naturaleza libre y liberal, en la que todo se puede. Pero, insiste Werner von Gering, que hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Al tocar, uno debe tener siempre presente que no es un monólogo. Pensarlo y hacerlo así es traicionarlo. Como por ejemplo, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, en esa canción que pidió la oyente. Se hacía hincapié en dos maneras distintas de pronunciar el inglés americano, pero realmente se referían a lo mismo, y posiblemente se podían llegar a entender. Pero a veces, la falta de comunicación hace de lo fácil lo difícil. Comuníquense. Hasta la semana que viene. Y tranquilo o tranquila, que yo cierro al salir.